Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radio rurales. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radio rurales. Una emisora perteneciente a la red de radio rurales. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radios rurales. Bueno, hola, mi nombre es Carolina Ozán, soy parte de Radio Comunitaria El Brote. Somos parte de la organización social Semilla del Sur, una organización social que tiene 10 años de trabajo territorial en el Valle de Calamuchita, más precisamente en Villa Ciudad Parque, Córdoba. Esta radio es totalmente de barro y de materiales reciclados. Tenemos todo el equipamiento dado de forma totalmente voluntaria y comunitaria con los compañeros. Y gracias a Radio El Grito, hoy estamos al aire porque los chicos de Radio El Grito hicieron un cambio de equipamiento y nos dieron su antena y su transmisor. Y después de 10 años de construcción comunitaria, política, económica, participativa y demás, bueno, se vio la necesidad desde la organización de tener un producto radiofónico y un medio de comunicación gracias a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para poder difundir local y regionalmente todo el trabajo realizado. El proceso empieza cuando nos acercamos a cubrir una problemática ambiental, unas fumigaciones en esa ciudad, en ese pueblo, en Villa Ciudad Parque, y a partir de ese momento empezamos a pensar cómo Semillas del Sur podía tener un medio de comunicación y justamente disputar ese otro mundo posible que es lo que promovemos desde la organización. Totalmente positivo, es algo que nos supera día a día, nos asombra y nos maravilla, porque más allá de todas las técnicas y toda la disponibilidad por ahí que podría existir si la gente no acompaña el proyecto, no existe la radio. Y hoy la radio existe porque realmente el pueblo desde distintos sectores se ha acercado y es parte hoy de la radio a través de sus programas o eligiendo escucharla y sintonizarla nuevamente. Mucha gente en el pueblo no escuchaba la radio, sentía que no había una voz que los representaba ni una música que los representaba, y hoy está presente la audiencia también apropiándose de la radio desde ese otro lugar. Vas a Villa Ciudad Parque por la Ruta 5, si venís de Córdoba, estamos al sur de Córdoba, 80 kilómetros de Córdoba, el Valle de Calamuchita precisamente, el departamento Calamuchita, y estamos cruzando el dique Los Molinos. Para mayor orientación, estamos entre el dique Los Molinos y Villa General Belgrano. Bueno, Radio Comunitaria El Brote tiene la suerte de tener muchísima música local y regional, y creo que si hay algo que puede identificar el camino que sigue también la organización social es la música de los sicuris, por ejemplo, con una tradición ancestral comunitaria como es la música de los sicuris, no las sicuriadas en sí. Y también cómo se promueve a través de ese tipo de música o de producto cultural la promoción de la soberanía alimentaria, del retornar a nuestras raíces ancestrales, a la memoria de los pueblos. Este sonido es nuestro, bueno, es la música de la radio, natural de la radio, que son los pájaros, la arboleda, el sonido del río que está cerca nuestro, a 10 cuadras de donde estamos nosotros. Es el silencio también de las siestas, es el sonido de los compañeros trabajando en las mingas también. Y que son parte también de la acústica de nuestra radio. Nuestra radio tiene una ventana y una puerta abiertas por donde entran todos estos sonidos, que tal vez para otras radios serían ruidos, pero para nosotros es lo que es Ciudad Parque. Que si bien se puede pensar que creció y que creció, que se creó hace bastante cuando empezaron a generarse estos espacios de radios, y que hoy lo estamos materializando de una forma más como concreta y más sistemática, es un inicio de un camino que nos va a llevar a grandes desafíos, pero en forma solidaria y de red, en forma de red, mejor dicho, todo es posible. Así que en estos momentos también de tanta tristeza, si se quiere, en algunas ocasiones uno está muy triste, además de estar muy enojado con lo que está pasando en nuestro país, bueno, es cuando más uno tiene que estar unido para pelear en conjunto y que siga prevaleciendo la democracia y nuestros derechos adquiridos. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radio. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radio. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radios rurales.